¡Ey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo, tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2, en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Buenas tardes y bienvenidos a El Bueno, El Feo y El Malo, tu programa de música de cine, ese que escuchas todos los sábados de 1 a 2 aquí en Radio Buñol en la 107.9. Y como es la 1 de la tarde, pues vamos a comenzar con este 28º programa que a buen seguro no os va a defraudar. Pues vamos a contar con una selección de música muy rica y relacionada con un tema que en cierto modo nos gusta a todos. Pero antes de esto, Ángel Ramiro, muy buenas y fantasiosas tardes. Muy buenas tardes. Roberto Zanón, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Y yo mismo, Juan Luis Payás. Los tres formamos el equipo del bueno, el feo y el malo, y somos los que os vamos a acompañar durante esta hora, que esperamos sea de vuestro agrado. Bien, acabo de decir fantasiosas tardes, ¿por qué? Porque está muy relacionado con el tema del que vamos a hablar hoy. Pues en cierto modo, quien no ha tenido nunca una fantasía, sea del típico, del tipo que sea, no solo erótica, ¿eh? Desde luego aquí siempre sacamos, vamos. Sí, sí, siempre sacamos punta, ¿eh? Siempre sacamos punta a todo. Recordar que el mundo del cine está compuesto por muchos géneros diferentes, por decir algunos que hayamos tratado aquí. A ver, se me ocurren aventuras, ciencia ficción, musicales y otros muchos. Pues bien, hoy vamos a tocar otro de estos géneros, concretamente uno de los que nos gustan mucho a nosotros y nos sentimos muy identificados: la fantasía. El género fantástico, comúnmente llamado fantasía, es un género artístico de ficción en el cual los elementos principales del argumento son imaginarios, irreales y sobrenaturales. Bien, de momento nos vamos a quedar con esto, pero esperamos que a lo largo del programa pues aprendamos a ahondar más sobre la materia a fin de que todos nos hagamos una idea más clara de lo que dicho género representa, así como del tipo de música que se emplea en el mismo. Pues bien, dicho esto, ha llegado el momento de comenzar, pero antes, nuestro compañero Roberto, como fantásticamente hace siempre, os informará de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Roberto. Pues sí, como siempre decimos, tenéis que podéis contactar con nosotros por internet mediante el blog bfmbsos.blogspot.com. También podéis dirigiros a la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y en cualquier momento pues nos podéis llamar al 96 250 45 08, el teléfono de Radio Buñol, y comentarnos pues vuestras impresiones, vuestras sugerencias, lo que queráis. No dudéis, hacedlo, ¿eh? Y sin más, abrid vuestras mentes, dejaos llevar por la imaginación, al mismo tiempo que subís el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos ya con nuestro sumario. Y bien, el programa, como tú bien has dicho, Juan Luis, es de fantasía. Fantasía. Y pasa una cosa con la fantasía, es que es un género que ha dado mucho de sí, requiere una música muy, muy especial y muy cuidada, y por lo tanto, pues, primeros espadas o grandes figuras de la banda sonora se han dedicado a la fantasía. Uh-huh. Y para este programa que vamos a hacer... Vamos, es que se nos ha quedado corto un programa. Sí. Habrá otro más. La semana que viene ya lo podemos decir. Haremos fantasía 2. ¿Eh? Pero en todo caso, en este, pues contamos con una alineación como para luchar por la Champions. Vamos a ver. Tremenda. Vamos a nombrarla: Miklos Rosa. Bernard Herrmann. Basil Poleduris. Randy Edelman. Roque Baños. James Newton Howard. Darío Marianelli. Darío. Javier Navarrete. Patrick Doyle. Y Alexander Desplat. Vamos. Ahí es nada. Ahí estamos. Tenemos una selección hay española. Hay equipo. Sí, sí. Bueno, hemos hecho una presentación un poco fantasiosa, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que no es para menos. Es que los nombres que hemos dicho son tremendos. Y la música, espérate, que la escuché. Tío, buenísimos, ¿eh? La música merece la pena. Este programa no lo perdáis, ¿eh? Porque es buenísimo. Bueno, habrá también otra sección a mitad del programa, como es habitual. En este caso será la de diccionario. Uh-huh. ¿Y de qué hablaremos? Vamos a hablar de género. Vamos a tratar de definir qué es un género, o al menos tratar de explicar un poco, porque es un tema peliagudo. Es un concepto complicado, ¿verdad? ¿En qué consiste esto del género? Daremos ejemplos y... Parece simple, pero es complicado. Es complicado. Sí. Y bueno, finalizaremos como siempre con una canción. Esta canción también tiene que ver con un tema fantástico, una película fantástica también. Y tiene que ver también con el tiempo que últimamente estamos sufriendo. Además, hoy viene que ni pintado. Perfecto, ¿no? Ya sabéis que hace poco fue el día de la marmota, la Candelaria. Ajá. Y la marmota Phil, allí en el pueblo de Punxsutawney, Pensilvania, dijo que iba a haber más invierno. Y mira por dónde, Phil, atinó. No se equivoca nunca, no, el tío. No se equivocó, ¿no? Bueno. Y bueno, con esto, vamos. Adelante. Adelante, vamos con la música. Never know why men come back from sea. The sea is cruel, but the sea is clean. The cause of this vast purity must be that men at sea are few and far between. The sea is cruel, but the sea is clean. Oh, poor brown earth, how kind you might have been. pues ahí tenemos el primer corte del programa. Esto es Mil y una noches, este famoso libro de historias fantásticas del mundo árabe. Y bueno, y esto concretamente era El ladrón de Bagdad, película dirigida por Ludwig Berger, Michael Powell, Tim Whelan en el año 1940, que ha llovido. Uh-huh. Estos son los inicios. Y el compositor, alguno lo habrá adivinado, es el gran húngaro Miklós Rozsa. Más se nota por la orquestación, ¿eh? El que luego haría Ben-Hur y Quo Vadis y todas esas películas. Y bueno, es un poco el principio de la música, pues eso, evocadora, de una música fantástica que evoca un escenario exótico muy distinto al nuestro y donde todo es posible. Y por eso es importante, muy importante, la música en la fantasía, porque trata de evadirte, de llevarte a otro mundo. Ajá. Distinto. O sea, no solo te tiene que convencer la imagen, la música ayuda. La música a creerte, a meterte en ese ambiente, ¿no? La música es importantísima para ello, uh-huh, para la ambientación. Por eso todas las bandas sonoras que hemos puesto hoy son realmente bonitas, ¿eh? Sí. Y de mucha calidad. Sí, sí, sí. Y el siguiente es... Pasamos de un clásico a otro, uh-huh, Bernard Herrmann, avanzando un poco en el tiempo, que también trabajó el tema Mil y una noches, porque puso música a alguna de las películas de Sinbad. Sinbad Marino. Sí, sí, sí. Pero que hoy vamos a elegir aquí otra película suya, de Jasón y los Argonautas, basada en otro sustrato literario, ¿no? Como es esto es griego, ¿no? En este caso sí, es mitología griega pura, ¿no? Y bueno... aventuras, recorres tierras remotas donde las cuales salen unos bicharracos monstruosos, en este caso diseñados por Gran Harryhausen. Sí, sí, esta película es de 1963, dirigida por Don Chaffee, pero los aficionados al género casi que no se acuerdan del director, pero se acuerdan de todas las películas que hizo el responsable de efectos especiales, Ray Harryhausen, y que, bueno, pues, este hombre es idolatrado. De hecho... Por ejemplo, en Monstruos S.A. hay una referencia que el bar donde van a tomar sus copas el Mike Wazowski y Sully se llama Harryhausen. O sea, que fíjate hasta dónde llega la influencia de un hombre que no ha sido director de cine, pero que hizo unos efectos especiales marca de la casa. Pues estos monstruitos así que se mueven en stop motion, la de las serpientes en la cabeza... Y da miedo, ¿eh? O sea, da miedo, ¿eh? Da un mal rollo esos monstruos que veas. Mucho mejor que por ordenador, sí, sí. El compositor es el gran Bernard Herrmann, uh-huh, otro de los grandes. Este ha tocado todos los palos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo contrataron para todo. El que es bueno, amigo. Siempre con su estilo, pero, sí, pero ha tocado todos los palos. Pues vamos a escuchar el scherzo macabro de la película Jasón y los Argonautas. Thank you. Herman, Jason y los Argonautas. Música trepidante, ¿verdad? Sí. Bueno, y siguiendo con nuestra tónica de ofreceros variedad en cuanto a música, vamos con el siguiente corte y vamos a escuchar Conan, del director John Milius, y música del gran compositor Basil Poliduris. Conan, además, no solo se trata de una película de un tipo que da mandobles, ¿no? Protagonizada por Arnold Schwarzenegger, ¿no? En este mundo de la fantasía también hay un hueco para el amor, ¿verdad? Y para Jorge Sanz. Y para Jorge Sanz, que interpreta un pequeño Jorge a Conan, Sanz, a Conan de chiquillo. Sí, y esta música que vamos a escuchar hace honor a ello, ¿no? Una música, vamos a poner el tema de amor, sí. Y es una música muy bonita de este gran compositor que es Vasily Poliduris, al cual es la primera vez creo que vamos a poner, ¿no? Sí. Lo teníamos un poco ahí olvidadillo, pero... Era un poco imperdonable, pero sí. Ya nos hemos redimido. Siempre llega los momentos a todos. Sí. Todo aquí cerdo... en el bueno, el feo y el malo... Intentamos darle cera a todo el mundo, ¿eh? A todo cerdo leía Susan Martín. Sí, es el bueno, momento. Esto también tiene sustrato en un cómic, ¿no? Conan. No exactamente. Novelas cortas escritas en los años 30 por... Es anterior al Señor de los Anillos, ¿eh? Uh-huh. Por el gran Robert Howard. Fue uno de los autores de este tipo de fantasía que consiste en tiempos remotos en los cuales pues realmente la magia y la espada es lo que lo dominan todo. Es lo que se llama espada y brujería. Luego, posteriormente, se hicieron cómics, se han hecho películas, ¿no? Y, vamos, tiene bastante relevancia. Bueno, pues dentro de esa espada y esa brujería hay un huequecito para el amor. Y eso es lo que vamos a escuchar en este momento. Bueno, ¿amor o sexo? Es que... Comentabas que... Sí, en las novelas de Robert Howard tiene una característica muy distinta de otras novelas de fantasía, al menos de la época, y es que salían, aparte de guerreros, salían guerreras. Ah. O sea, mujeres que además iban no muy tapadas, ¿no? Dejando... ¿Enseñando cacha? Dejando, exactamente. Entrever sus encantos. Luciendo ahí sus cuerpos bien torneados. y peleando con espadas y tal. Y bueno, y Conan pues tenía relaciones con ellas del tipo carnal. O sea, era... Y era un poco subidito para la época, digo, años 30, pues era bastante... Y entonces pues esto también se recoge en la película de alguna manera. Sí. Don Carnal, que estamos en época, ¿eh? Sí, Don Carnal. De Don Carnal. Claro, claro. Bueno, pues, ¿evolucionamos? Pasamos de la espada... ¿Sí? Y la espada y brujería a otro elemento típico en la fantasía. Indispensable. Es un animal que no hemos visto ninguno en realidad por aquí, pero yo que sí. Todo el mundo sabe lo que es. ¿Sí? Dicen que tira fuego por bueno, la boca. Vale, yo lo he visto por las paredes. De los que comemos. Las paredes. Sí. Mira que le tiro yo con el tirachina y parece que nunca le he dado ninguno. A mí me cae simpático. Nunca he visto a nadie que tira fuego. Hablamos de los dragones. Los dragones, claro. Que para quien no escuche por internet es que en Muñoz llamamos así a las salamanquesas, no sé muy bien por qué razón. ¿No? Sí, sí. Pues sí, exactamente. Nos vamos al mundo de los dragones y vamos a escuchar el tema de la banda sonora Dragonheart. Se llama, bueno, es el tema final, la parte de los créditos, del director Rob Cohen y música del compositor Randy Edelman. Es una música que en cuanto la escuchéis os va a sonar porque la han puesto en infinidad de anuncios en televisión, pero es una música muy buena que creemos nosotros que deberíamos de poner aquí en el programa, ¿no? Ayer, pues sí. Ayer echaron esta película por la Sexta, precisamente. Ah, es verdad. Pues y entonces, después hablaremos, tenemos más dragones por ahí. Sí, luego, sí. Luego que nos comente Ángel lo que es una dragonada. Eso. Venga. De momento vamos a quedarnos con la música, que si la vieron ayer la tendréis recientita. Thank you. Bueno, qué maravilla de música, ¿eh? Preciosa. Recordad que estáis en El Bueno, el Feo y el Malo, aquí, en Radio Buñol, hoy con el tema de fantasía. ¿Y seguimos? Pues seguimos, y ahora vamos a algo patrio. Patrio. Si antes hemos hablado de Conan, ¿ahora podemos hablar del Conan español? Pues en cuanto a la música, desde luego. Sí. Se parece mucho. Sí, bueno, y los personajes que salen, los personajes fantásticos de la película también, que es Joel Joan, sale ahí de Conan español. La gran Neusa Sensi. Y Neusa Sensi de Conesa, ¿no? Digamos, de buenorra corta de ropa. Lo que acaba Valeria, de explicar Ángel. En la película de Conan, Valeria. Exacto. Sí, sí, lo pues aquí son Joel Joan y Neusa Sensi. Sí, sí. Y luego está el chaval joven, que no recuerdo el... Sí, el protagonista. El protagonista, que es el que se lo imagina todo, ¿no? El que tiene esa fantasía, por así decirlo, ¿no? Sí, el chaval este rubio, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, si alguien lo sabe, que nos llame y no lo diga. Y dirigida por Daniel Monzón, que está de actualidad porque mañana puede llevárselo todo en los Goya. Con la celda 211. O sea, todo mucho. Aprovechamos para decir que mañana son la entrega de los Goya. Nosotros ya nos mojamos la semana pasada, dimos nuestros favoritos y esperamos a ver si acertamos o no. En todo caso, la semana que viene lo diremos. Y puede que despotriquemos. Ay, ¿cómo seguro se les ocurre dárselo a...? Como se lo den... Bueno. Vale. El Corazón del Guerrero tiene el mismo compositor que Zelda 211 y es Roque Baños, uno de los habituales del cine español. Ajá. El habitual del director Daniel Monzón, lógicamente. Uh-huh. Y nada, una música muy dinámica, como vamos a escuchar ahora, y que está muy, muy bien. La verdad que es una de las bandas sonoras importantes en la vida de Roque Baños. Vamos a escucharla, ¿no? Vamos allá. Thank you. hacemos un inciso en el bueno, el feo y el malo, porque llega nuestra sección de El Diccionario. Y bueno, ¿qué vamos a definir hoy en el diccionario? Pues hemos dicho que género. Género. Ahora género. La verdad es que no es la primera vez que hablamos de géneros. Le hemos dedicado programas a géneros. Uh-huh. Hemos dedicado programas al género de piratas, de aventuras, western, ciencia ficción. Uh-huh. Pero no hemos explicado exactamente lo que es un género, y es algo que se lleva muchas veces a confusión, porque no se sabe muy bien cuando una película es de un género o es de otro, cuando es de una categoría o de otra. ¿Y puede ser de varios géneros a la vez una película? Podría serlo. En realidad, no hay manera de definir lo que es un género exactamente. Vamos, es una serie de características o convenciones comunes a muchas películas. Cuando unas películas cumplen una serie de características, pues están encuadradas dentro de un mismo género. Pero hay unos problemas tremendos. Los propios críticos de cine expertos en estas cosas se tiran de los pelos, ¿no? Porque no son capaces de definir exactamente qué es un género y qué es el otro. No son capaces de separar géneros. Uh-huh. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los géneros se definen por analogía. Analogía, ¿no? Analogía. Cuando algo se parece a algo. Uh-huh. Es decir, supongamos una película A, ¿no?, que tiene ciertas características, y se hace una película B que tiene unas características parecidas a A. Y luego se hace una película C que es parecida también a A y a B. Entonces llega un momento en el cual se dice, bueno, es que estas películas pertenecen a un género. Ah, todas se engloban dentro de un, sí, un apartado, un género. Y con esto, pues más o menos por eso hay tanto lío con los géneros, ¿no? Por ejemplo, Indiana Jones tiene elementos fantásticos sobrenaturales. Uh-huh. En Busca de la Arca Perdida tiene el arca, es de por sí un objeto sobrenatural. Uh-huh. Entonces, digamos, pues Indiana Jones, entonces, En Busca de la Arca Perdida es una película de fantasía. No. ¿Por qué? Porque tiene otras características comunes con otras películas de género de aventuras. O sea, vamos a ver, si vemos Indiana Jones, sí, y vemos que dentro de esa película hay 8 o 9 características, ah, y tiene 7 características de género de aventura y una o dos que podrían casar con el género de fantasía. Pero, correcto, como tienen más del género de aventuras, la podemos encasillar o la encasillamos dentro del género de aventuras, ¿no? Correcto. No se puede negar que Indiana Jones, sí, se parece más a películas como Las Minas del Rey Salomón, ajá, o El Tesoro de los Mayas, ajá, que a películas como El Señor de los Anillos. El Tesoro de las Mayas es una película que merece la pena hablar de ella, es de Terón Power, y el protagonista lleva sombrero y látigo. Es algo que no suena, ¿no? Y busca también tesoros escondidos. O sea, sí, es algo muy parecido, sorprendente. Entonces por ahí van un poco los tiros, ¿no? Cuando algo se parece a algo, pues entonces si tenemos el mismo género, aunque se parezca también, al final. Es una forma de encasillar, digamos. Es una forma de aclararnos. Los géneros son etiquetas para aclararnos. Uh-huh. Porque simplemente dices, bueno, ¿esta película de qué va? Pues en vez de contar la película entera, una de aventuras. Exactamente, es mucho más corto. Ya, ¿no?, uno más o menos ya sabe lo que es una aventura, lo que le espera y ya. Eso es. En vez de decir, pues es una película, salen monstruos en un cementerio, dice que es una película de terror y acabas antes. Claro. Pues para esto valen los géneros, para etiquetar y para aclarar, sino para otra cosa. Ajá. Pues nada. Esperamos que haya quedado claro lo que es un género. Le hemos intentado explicar de la mejor forma posible. Creo que ha quedado bastante claro. Y nada, y hasta aquí nuestro diccionario. Y seguimos en el bueno, el feo y el malo con fantasía. Y no podía faltar que Peter Pan. ¡Hombre! Ese mundo fantástico, ¿no? Del nunca jamás. Ese mundo fantástico paralelo. Paralelo. Bueno. Y además, Ángel, vamos a hablar de un compositor que a ti te gusta mucho. Sí, el gran James Newton Howard. Uh-huh. Que puso la banda sonora de este Peter Pan, del director P.J. Hogan. Película del 2003. Y el extracto que vamos a escuchar ahora es Volando. No sé si merece la pena que hablemos de Peter Pan, porque es una historia que la conocemos todos, ¿no? Entonces dejamos que hable la música por sí misma, ¿no? Dejemos que suene. Una gran partitura. Thank you. Bien, y hablando de fantasías, ¿quién nunca ha soñado o ha tenido la fantasía de que es capaz de volar? Pues a esta música es la que sonaba cuando Peter Pan volaba. Se llamaba Volando. La verdad es que lo evoca muy bien, ¿eh? Sí, sí. Además, parece un pajarito, ¿eh? Sí. La sensación de que eres un pájaro, que eres liviano y puedes volar. Bueno, seguimos. Volando voy, volando vengo. Más aventuras, más ¿sí? Más imaginación al poder. Bueno, aventuras, fantasía, los cuentos. Uh-huh. Vamos al universo de los hermanos Grimm. Esta película distinta de Terry Gilliam, otro habitual del género, componente de Monty Python y que luego ha hecho películas pues como 12 monos, El barón Munchausen. En fin, es un hombre que les borda la imaginación, que las películas técnicamente pues tienen sus más y sus menos, pero que siempre son interesantes, o al menos a mí me gustan mucho, todas, uh-huh. o casi todas. Y la partitura, aquí se busca uno bueno, ¿eh? ¿Sí? De los de La última jornada. De lo máximo que puedes encontrar hoy en día. A Darío Marianelli. Que también está nominado en los Goya. Por Ágora. Por Ágora, exactamente. Sí, pues bueno, esta película que nos cuenta las desventuras de los hermanos Grimm, ¿eh? Ahí haciendo males por la Alemania histórica. Y vamos a escuchar el tema de Vivieron Felices. Y Vivieron Felices, que es como acaban todos los cuentos. Vivieron felices y comieron perdices. Uh-huh. Así como empiezan con Érase una vez en donde uh-huh. sea, ¿vale? Pues esta película cumple esas dos cosas. Y vamos a escuchar esta magnífica música de Darío Marianelli. Thank you. Ahí van las perdices. Gran música de Darío Marianelli. Y hablando de Darío Marianelli, tengo que expiar aquí mis penas. ¿Ah? Sí, es que en el programa anterior dije que la película Expiación, cuya música está compuesta por Darío Marianelli, iba a ir el domingo. Y en realidad no fue el domingo, fue el lunes. Así que si alguien se la ha perdido por mi culpa, pues lo siento mucho. Te perdonamos. Bueno, pero mejor que fuera un día después, porque así quien la fuera a buscar el domingo a lo mejor vio algún anuncio para el día siguiente. Ojalá, o sea, del mal el menos, porque si hubiera sido sábado en vez de domingo, entonces... Eso es verdad, hubiera sido peor. En fin, bueno, gran película, gran música. De todas formas, para que te quedes tranquilo, yo estaba interesado en verla y la vi. Sí, gran película, gran música. Gran película, sí. Muy buena. Bueno, pues nada, y ahora nos vamos otra vez al producto español. Vamos a escuchar a Javier Navarrete, que le puso música a la película El laberinto de Fauno de Guillermo del Toro. También es una banda sonora que estuvo nominada a los Oscars y que a mí particularmente creo que es buenísima. Ahí es nada, nominada a los Oscars, cuidado. Sí, nominado, o sea, el señor Javier Navarrete. Qué grande este tío. Y vamos a escuchar, veréis cómo también, ahora acabamos de escuchar una orquestación enorme de Marianelli. Y ahora, sin embargo, nos vamos a lo sutil, ¿no? A la magia, que también la magia es un denominador común que está en todas las películas de fantasía, ¿no? Así es. Pues ahí tenemos ese momento mágico que lo plasma así el señor Navarrete. Sí, la nana que aparece en El laberinto del Fauno. Otro concepto de música fantástica. Pues sí, otro concepto. Vamos, aquí estamos tocándolo todo, todos los palos. Ha salido variado, sí. Siendo un programa bastante variado. Muy bueno. También muchas bandas sonoras tienen sus momentos. Sí, sí. Porque de Conan hemos visto el tema de Moore, pero ya pondremos algún programa los temas potentorros, ¿eh? Sí, por eso parece ser que no, pero lo vamos arreglando para ofrecer variedad al programa. Pues sí, vamos a seguir adelante, pues. Sí, con la siguiente película yo quiero que Ángel explique qué significa, qué es una dragonada. Bueno, ponle la sintonía del diccionario. Dragonada. Bueno, pues una dragonada es, como se conoce comúnmente, es un término, digamos, que se maneja entre los aficionados, entre los... Vamos, entre los frikis de esto. ¿Cómo se denomina a una novela de fantasía, o también película, supongo, en la cual pues es todo muy repetitivo, muy facilón, que es entretenido, pero vamos, no va mucho más allá. Es el equivalente, es como digamos que las dragonadas son la fantasía, lo que serían las novelas de Marcial Lafuente y Estefanía al western. Entonces, pues, ha quedado claro, así. Ha quedado claro. Y alguien ha dicho que son los libros de caballería del siglo XXI, ¿no? Ejemplos. Pues igual alguien me está, alguna aficionada a la fantasía me está escuchando y luego va a mi casa a sacudirme, pero yo lo voy a decir. Ajá. Ejemplos, pues, Dragonlance, El Elfo Oscuro, uh-huh. Reinos Olvidados, todos esos que son super franquicias que duran, bueno, tienen 80 libros cada una y subiendo, ¿no? Tienen un montón de autores que escriben y van sacando pues cada vez más libros y son trilogías, a caballo de trilogías, trilogías de trilogías y bueno, en fin, el cuento de nunca acabar, ¿no? Uh-huh. Y toda base pues eso, de dragones, espadazos y todo ese rollo, ¿no? Eso es una dragonada. Y aquí llegamos a Eragon. Que es una dragonada. Si no lo es, está ahí. Bueno, lo que hay que tener claro es que es un libro que escribió un niño con 7 años. Sí, sí. Luego, vamos, por mucho que el tío sea un fuera de serie, 7 años son 7 años. Se llama, ¿cómo se llama el chaval? Paolini, ¿no? Paolini. Christopher Paolini, autor del libro. Paolini, sí. Es un libro que le regalamos a Roberto por su cumpleaños y él se lo ha leído. Yo soy un niño mayor. Pero bueno, de este libro... Aquí lo ponemos por la música, sí, ¿eh? Sí, de este libro, que es Eragon, se hizo una película, bueno, puede gustar o no puede gustar, con buenos actores, Jeremy Irons y John Malkovich entre ellos, una película bastante de fantasía, que es el tema que toca hoy, y... De dragones. De dragones, por supuesto, y justamente el tema que vamos a poner es... Si tú estuvieras volando, que es cuando, que es el primer vuelo que hace la dragona, porque en este caso no es dragón, es dragona. Sí. Es dragona. Y es una gran novedad que sea dragona, sí, en vez de dragón. Es una dragona, sí, sí, es una dragona. Es su primer vuelo. Una vez sale del huevo y se hace mayorcita, ¡chum! Su primer vuelo. Pues esta es la música que pone el maestro Patrick Doyle a esta banda sonora, a esta película que es Eragon. Vamos a escucharla. Bueno, la película puede ser un cuentecito, pero la música es bastante buena, ¿eh? La música es espectacular. Patrick Doyle. Ya aterrizado. Probablemente London Symphony, ¿no? Sí, sí, seguramente. Siempre suele grabar Patrick Doyle con la London Symphony. Bueno, es que así, la London Symphony ya se sabe, ¿no? Claro. Para quien... Igual habría que dedicar una entrada diccionaria a la London Symphony, diciendo que fue la orquesta que grabó Star Wars, por ejemplo. Sí, cosas sí. Así. Haremos, haremos. Le dedicaremos un programa a la London Symphony y disfrutaremos, ya verás. Habría que hacerlo. Bueno, pues vamos a seguir. Y nos vamos ahora al último tema, antes de la canción. Vamos a escuchar la banda sonora de la película Mr. Magorium y su tienda mágica, del director Zach Helm, y música del compositor, excelente por cierto, y que está ahora en boga. Nominado al Oscar ahora mismo. Espero que gane el Oscar. Alexandre Desplat, este compositor francés, que es una maravilla. ¿De qué va esta película, para los que no la han visto? Pues bueno, hablamos que Mr. Magorium es un papel que hace Dustin Hoffman, ¿no? Que es el regente de una tienda, De juguetes un poco especiales, ¿no? Que cobran vida con la presencia de este. ¿Qué pasa? Que cuando le llega su momento al Mr. Magorium, porque cumplido cerca de los 200 años, pues decide. Por aquí, lo bueno es que en la fantasía muchas veces no muere nadie, simplemente ¡pum! Desaparecen. Bueno, pues cuando le llega el momento de desaparecer, pues le cede todos los derechos de la tienda a la que él considera su heredera, que es el papel que hace Natalie Portman, que por cierto está preciosa. Como siempre. Como siempre, sí. Pues y esta considera que no está a la altura, que ella no es la heredera de nadie, que ella es simplemente una músico lamentable porque ella toca el piano y nunca consigue más que tocar en hoteles y esas cosas, o sea, y nada, y no se considera digna de ese honor. ¿Y qué pasa? Entra en depresión no solo ella, sino también los juguetes, porque los juguetes, como hemos dicho, viven de la energía y de la ilusión de su amo. Entonces, hasta que ella no se convence plenamente de que sí, de que es la heredera y de que todos esos juguetes, toda esa vida, toda esa tienda depende de su ilusión propia, pues saca fuerzas del interior y al final logra que esa tienda de Mr. Magorium pues tenga la frondosidad que tendría antaño. ¿Y cómo lo consigue? Pues gracias a momentos como este. Pura magia. Pura magia. Eso es, la magia, la magia que tiene la música. Pues nada, hasta aquí la parte orquestal, por así llamarlo. Seguro que habéis echado de falta muchas películas así que diríais, uy, no ponen esta, no ponen la otra, pero ojo, que recordamos que la semana que viene tendremos Cine Fantástico segunda parte. Y aún así nos dejaremos. Aún así nos dejaremos, pero seguro que algunas de ellas diréis, ah, ahora sí. Claro. ¿Eh? O sea, eso tenemos las páginas web y todas estas cosas, pues nos dejéis cosas. Las mujeres que dijéis, yo amante, pues digo de eso no sé, no voy a escribir. Pues nos conocéis, nos veis por la calle y nos pedís cualquier cosa. Claro. El que dice abuelas, dice abuelos y jóvenes y menos jóvenes. Y niños y niñas. Todo el que nos ve y nos conozca, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque de una buena idea vuestra, pues nos puede salir un programa entero. Danos ideas que nosotros las ponemos en práctica. Tenemos muchas, pero, oye, nunca viene mal. Si sí, nos dan más, mejor. Exacto. Y vamos a acabar con una canción, como siempre hacemos. Mira, los pititos, las 2 de la tarde. Pues sí, que ya es hora. Bueno, esto ya lo he vivido, ¿eh? Uh-huh. Sí, ya lo he vivido, sí. Ya lo he visto. Si estuviera Bill Murray te diría hasta lo que vamos a decir después. Sí. Bueno, estamos hablando de la película que se tituló en España Atrapado en el Tiempo. Título original en inglés Greenhouse Day. Uh-huh. O sea, es El Día de la Marmota. Y creo que en España casi se llama más El Día de la Marmota. Sí. Porque tiene más. Sí, porque luego en castellano está atrapado en el tiempo, atrapado por su pasado, atrapado por cualquier cosa. Qué palabra más fea eso de atrapado, mira, Para atrapados los que le ponen nombre a las películas. Eso sí que están atrapados. Están para atraparlos. Eso sí que están. Son unos fumados muy pirados. En fin. Pues nada, El Día de la Marmota, que es como yo le llamo siempre a esta película. Uh-huh. Esta película en la cual Bill Murray revive siempre el mismo día. Es película fantástica, obviamente. Lo bueno que tiene es que cada día ve a la bella Andy McDowell. Sí, aunque le mande a Federico Morcillas. Pero en fin. Tiene nuevas oportunidades. Sí. Todos los días le tira los trastos. Le dice que no. Cada día la va conociendo más y cada día lo va intentando. Hasta que al final, pam, le tira directamente a lo que ella le gusta, ¿no? Sí, bueno. En fin, ¿y cuál es la canción que escucha este hombre cada mañana? Al despertarse, creo que son las 6 de la mañana o las 7 de la mañana. Se despierta con esto que vamos a escuchar ahora y que nos despedimos, ¿no, Roberto? Nos despedimos hasta la semana que viene con Fantasía Parte 2. Ángel, muy buenas tardes. Venga, buenas tardes, hasta otra. Juan Luis, buenas tardes. Recuerda que si os quiere, llamadnos. Y que nos habla Roberto Zanón. Y tener cuidado con el charco de la acera, como la película, ¿eh? Tener cuidado con el charco de la acera. Venga, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, chao. I got flowers.